La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a charlar con la licenciada en comunicación de la UBA, Mariana Fernández Camacho, periodista especializada en género, quien estuvo participando en la 33ª edición del Encuentro Nacional de Mujeres, que se llevó a cabo en Chubut, en Trelew. Y bueno, quiero que nos cuentes, Mariana, tu experiencia, tus vivencias, los temas que se trataron, y darle también un poco el tono distinto a lo que le dieron los medios. Los medios siempre buscan lo policial, la nota de color, más que en realidad la temática tan importante que se trató. Por eso quiero que la visión de género, de femenina, también esté en este programa. ¿Cómo te va, Mariana? Bien, bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, Trelew fue una fiesta, la verdad que fue una fiesta. Es una pena que los medios, la nota de color sea siempre negra, ¿no? Porque lo que sobró en Trelew fue color, hubo muchísima fiesta, alegría. Siempre los encuentros desde hace 33 años son una fiesta, son momentos de mucha catarsis, de reencuentro, de mirarnos entre otras, de aprender, de aprendizaje, de darnos fuerza, ¿no? Volvemos, hay una frase de Diana Mafía que dice: uno va por primera vez a un encuentro y no vuelve la misma, vuelve siendo distinta. Pero eso ocurre en un primer encuentro y sigue ocurriendo en los siguientes. Llevo ya varios años participando y me sigue pasando. me sigo sintiendo diferente cuando vuelvo. Trelew tuvo la particularidad de que se hizo en un año muy especial, ¿no? La crisis atraviesa especialmente a las mujeres, la feminización de las pobrezas es una realidad. Costó mucho llegar a Trelew económicamente, las logísticas, y sin embargo fuimos 60.000 mujeres, lesbianas, trans, compañeras del colectivo trans, 60.000 mujeres en una ciudad de 100.000, digo, fue un hecho histórico, nunca antes había ocurrido algo así, fue el encuentro más austral de la historia, además. Estuvimos repartidas entre 4 o 5 ciudades, Madryn, Gauman, o sea, y sin embargo después llegábamos todas a los talleres. Se organizaron 73 talleres de todas las temáticas que te puedas imaginar. No hubo un solo conflicto en 3 días de reunión, actividades culturales en cuatro ciudades involucradas. Mujeres que llegamos de todos los puntos cardinales del país. Fue muy interesante. Algo también para rescatar fue la recepción de la ciudad, ¿no? Digo, la marcha final, que es como siempre concluyen los encuentros, después de 2 días de debate, se concluye con una marcha que recorre los puntos más importantes de la ciudad. Fueron 5 kilómetros por barrios bien populares de la ciudad de Trelew, y la recepción fue muy emocionante. Estaban las mujeres en las puertas de las casas aplaudiendo con los pañuelos verdes, varones que se acercaban a llenarnos las botellas con agua. Y los medios hegemónicos se hicieron eco de 2 o 3 conflictos que hubo con la policía, porque nunca zafamos de algún palazo y alguna situación de represión de la policía, y sin embargo los medios locales no pusieron el foco ahí, eso también hay que marcarlo. Clarín, La Nación pusieron el foco en los disturbios, y no ocurrió lo mismo con los medios locales. Allá sí, la recepción fue increíble. Y los medios se hicieron eco de eso, o sea, estaban felicitando por la organización, reconociendo las buenas maneras, que la ciudad quedó impecable después que nos fuimos, que no hubo disturbios, que todo se hizo en paz y en un ambiente de mucha alegría, de mucha contención, de mucha camaradería, la famosa palabra sororidad que hoy está muy en boga dentro del feminismo. Eso también hay que rescatarlo, ¿no? Porque si no parece que siempre los medios dicen cualquier cosa, y lo que ocurre es que son los medios grandes los que suelen decir cualquier cosa. Los medios más chicos y sobre todo los locales que pudieron participar junto con nosotras de este encuentro histórico lo reflejaron de esa manera también. Y bueno, ¿y algunos de los temas que tomaron en los talleres, cuáles fueron los temas donde se enfocaron? Me imagino que se sigue... Hubo muchísimo, repito, fueron 73 talleres. Yo he participado de talleres de sexualidad, de talleres de educación, de sindicalismo. La columna sindical este año también fue muy, muy importante. ATE llevó 5 micros, la Federación de Docentes Universitarios también cayeron con 2 micros. La columna sindical también fue muy importante este año. Esto también habla del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? De las mujeres trabajadoras y organizadas para poder enfrentar una situación de crisis estructural. Y bueno, entonces también hubo mucha... Estos talleres de trabajo de mujeres y sindicato, de feminización de las pobrezas, esos talleres fueron muy, muy populares. Obviamente todo lo que tuvo que ver con aborto fue un encuentro atravesado por la discusión de aborto post Senado y diputados, así que la definición de estrategias de cómo seguir con esa lucha también atravesó el encuentro, y esos talleres en particular fueron muy populares también. Y el tema violencia, seguro, ¿no? Sí, violencias, eso se repite. Antes de llegar a Trelew hubo un femicidio, una chica de la ciudad, una mujer que no pudo llegar a Trelew porque fue asesinada por su pareja delante de sus nietos. Bueno, hoy tenemos la situación de Sheila. Sí, las situaciones de femicidio y de violencia se repiten todos los años. Bueno, y el próximo encuentro, el año que viene, ¿dónde va a ser? La Plata. Va a ser en La Plata. Se decidió la ciudad de La Plata. Va a ser multitudinario también, porque además, por supuesto, es mucho más accesible para llegar, sí, sobre todo desde todo el centro del país, ¿no? Exacto. En general, bueno, ya había tocado el norte, el Chaco fue en 2017, el sur este año con Trelew, tocaba, digamos, era justo que tocara alguna ciudad del centro. Se decidió por La Plata, va a ser un encuentro muy, muy particular el del año que viene, una semana antes de las elecciones, en una provincia con una gobernadora en contra del aborto, digo, en contra de casi todos los derechos de las mujeres, así que va a ser un encuentro bien picante el del año próximo. Claro, claro, claro, por supuesto. ¿Y con qué esperanza tenés vos de el cambio? ¿Qué cambio se puede dar en la sociedad o se está dando y se va a dar de aquí a unos años? ¿Cómo ves el cambio en la sociedad? ¿Cómo lo ves como periodista, como comunicadora? Específicamente con la mirada de género. La mirada de género, sí, sí, sí, por supuesto. Yo creo que el feminismo es el movimiento más más revolucionario que se está dando. Se podría decir que es el partido político que más se moviliza en este momento, ¿no? Sí, pero no es un partido político. No, pero digo como un... Porque atraviesa, sí, justamente, sí, las divisiones partidarias. Con el pañuelo verde nos unimos de todos los colores, o sea, de todos los sectores partidarios. Los temas que tienen digo, el feminismo atraviesa la división partidaria y está logrando lo que no están logrando los varones. Digo, la unión sindical también es algo que no se logra entre los varones y las mujeres. Y pensaba recién en las cúpulas de los sindicatos no hay ninguna mujer, ¿no? No, después no llegan a los espacios de poder, pero claro, de mayor poder. No se sienta nunca a la mesa, como quien dice, ¿no? La articulación sindical sí se da entre mujeres, digo, sí están en los espacios sindicales, la CGT, la CTA, están unidas en las luchas las mujeres de los sindicatos. Entonces, en realidad es un movimiento del que habría que aprender muchísimo más, porque articulaciones que no son posibles entre varones se dan entre nosotras, lo cual no significa que todo sea color de rosas y que nos amemos, digo, hay disputas, hay situaciones de conflicto constantemente, pero la manera de procesar esas situaciones son diferentes. Y la verdad es que creo igual que cada vez se está poniendo más el ojo, pero es un movimiento del que hay que aprender, porque está a las claras que la manera de ejercer el poder de los varones no nos está llevando a buen lugar. Entonces hay otros mecanismos y otros trabajos que nos damos entre las mujeres que por lo menos sería interesante estudiar o aprender, poner el ojo, darle, claro, más importancia. Lo que veo también y que es muy, por lo menos, esperanzador es que las chicas jóvenes, sí, están muy, muy imbuidas y muy metidas en el tema, ¿no? Como que se han interesado en el tema, más que por ahí los hombres en otros casos, también comparando en esto, ¿no? Es decir, este encuentro de eso también fue muy llamativo, digo, el nivel de la cantidad de jóvenes y de adolescentes, claro. Y además las jóvenes le han puesto un color y una alegría también muy particular, sí. Han puesto de moda el pañuelo verde, que hoy es un accesorio casi para todos en la cartera, han impuesto el glitter, entonces todas ahora nos maquillamos y nos ponemos más lindas todavía para marchar. Digo, esas son como hábitos que no existían. Las feministas sacábamos el pañuelo verde el 25 de noviembre, el 8M, digo, sacábamos de casa el pañuelo verde para algunas situaciones. Hoy tenemos el pañuelo verde colgado a la cartera todos los días y eso es algo que nos contagiaron las chicas jóvenes. Claro, claro. Y el encuentro eso se vio todo el tiempo, porque además estaba lleno de chicas jóvenes, muchas con sus mamás. Digo, terminó siendo también, o empieza a ser ahora también, un encuentro compartido entre familiar, ¿no? Dos y tres generaciones. Al interior de las familias también. Dos y tres generaciones ya, Mariana. Claro, sí, dos y tres generaciones, que en este encuentro entre Leu se vio, vos veías a la mamá, a la abuela joven y a la chica y a la nena, o sea, o a la adolescente, a la joven con sus amigas, o una mamá llevando dos, tres adolescentes. Para mí eso también fue nuevo, eso no era tan común en otros... En otros encuentros no lo vi tanto, claro. Y le han dado una energía, como una buena vibra, como una refrescada impresionante las pendejas, es así. Qué grande. Bueno, Mariana Fernández Camacho, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Es una voz dentro del Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo en Trelew, en Chubut, pero también en varias ciudades de Chubut, y es como nuestra corresponsal allí. Gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias por llamarme. Chao, hasta luego. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.